Yeah. Yo sí soy Rubai del gueto. Por eso nunca me olvido de mi pueblo, mucho menos de mi barrio. Motherfuckers, they know. Estaba dedicada para los frenes de mi barrio. Cuando de pequeño jugábamos a ser sicarios y nadie se atrevía a joder con el barrio. El que se acercaba se metía al calvario. Yo me acuerdo de esos time cuando en el barrio yo estaba. Mis tiempos de root boy, so apenas comenzaba. Toda la banda a las 6 en el bloque se juntaba. No había un solo día en que yo faltara. Algunos nos fuimos y otros se quedaron, pero de mi barrio nunca me he olvidado. Por eso a los homies, donde quiera que estén, yo les digo que puro fucking crazy time. En mi barrio campo humor yo tenía muchas rías. Tenía como 3 o tal vez como 5. Yo era el Romeo, por eso estaba bien high. A diario en mi barrio yo sacaba mucho flow. Ahora ya no estoy, pero ahí está Little Brock. Los que son de mi barrio, que digan presente. Mándale un shotting al que está ausente. Shotting frene, shotting mara. Mandándole un respect a todos los frenes que vivieron su infancia al lado mío. Ayo, Bling, Mafia Clan, Real Killer, W, Niño, Moisés, Poco Seco, Mago, Fino, a.k.a. Nato, Luda, y mi hermanito Little Brock también. Y a todos los frenes de Campo Mor, tu máximo respeto, Buju Bantam, ayo, JJ, you know what time is it, man. Y a la nueva generación, espero que mantengan el Scudetto. Porque Campo Mor es barrio de respeto. Respect, Legacy Records, Rude Boy, brah.